Le vamos a pedir, ¿verdad? Antes que esos niños se vayan a su clase, la merienda está en la parte de atrás. Y si dos niños sacan bien, hay dos regalitos para una hembra y un varón. Está en la parte de atrás. Vamos primero a orar antes que se vayan. No se vayan, primeramente. Aleluya. Le voy a pedir al resto del pueblo, ¿verdad? Mientras que se pase un poquito más al frente. Mientras los niños se van para su clase, pero vamos a orar primero. Yo le voy a pedir al hermano Ángel, ven acá, Ángel. Ángel. Bendito Dios. ¿Verdad? Tú vas a orar. Tú vas a orar por mí. Para que el Señor me use, me dé palabra. Para que le dé palabra a la maestra de los niños. Tú vas a orar para que los corazones sean ministrados en el día de hoy. ¿Está bien? Father God, we just come before your presence right now, God. I just ask that your Holy Spirit would begin to impart word, Father God, that we would be all be sensitive to your spirit, that we would listen, Father God, to the word that would come down from your kingdom, Father God. I just pray that your Holy Spirit would begin to touch everyone's hearts and everyone's soul in this place, God, that we would be convicted, Father God, and that we would just have a revelation of your Holy Spirit. Yes, God. Us, Father God. We love you, and we ask you for an anointing upon Gypsy, Father God. Yes, Lord, I can't do that. And that you would just do everything that you have planned, not what we have planned, but what you have planned, Holy Spirit. In the name of Jesus Christ, amen. Gracias, amen. Aleluya, un aplauso. Esta juventud, ¿verdad? Creemos que Dios va a hacer cosas grandes con la juventud de Changing Lives Ministry. En el mes que viene vamos a tener una vigilia, media vigilia con los jóvenes. Le vamos a estar dejando saber para que vengan los jóvenes, ¿verdad? Porque estamos profetizando que estos jóvenes se van a levantar en el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Los niños se pueden ir con su maestra Katy a la clase mientras nosotros buscamos en nuestra Biblia. Bendito Dios, y vamos a buscar en Hebreos 10:39. Si aquí hay alguien que no tiene Biblia, si hay alguien que no tiene Biblia, por favor, le voy a pedir que comparta. Somos un pueblo y nosotros compartimos. Hebreos, aleluya, Hebreos 10:39. Cuando lo tengan, por favor, con un amén, lo voy a leer en español y después lo vamos a leer en inglés. Bendito Dios. Cuando lo tengan, por favor, con un amén. Amén. Bendito y en reverencia al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, nos ponemos de pie si puede. Yo creo que todos podemos, menos una persona que tiene el privilegio, que si se tiene que quedar sentada, está bien. Hebreos 10:39, aleluya, te adoramos Jesús, te adoramos Jesús, aleluya. 10:39 y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su pueblo dice, amén. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebrews 10:39. But we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who believe and are saved. Amen. El título de este, y le voy a decir a la hermana Miguelina que también diga esta parte, el título, si le pudieran poner título a este mensaje, se llama Los hijos del reino nunca se dan por vencido. The title of the message today is The Children of the Kingdom of God Never give up. They never give up. Okay, yo quiero que tú le digas a la persona que está al lado tuyo, como hija de Dios o como hijo de Dios. I want you to tell the person next to you, like a son of God or a daughter of God. Yo nunca me daré por vencida. I will never give up. Okay, ya lo practicaste. Ahora yo quiero que tú lo hagas con autoridad. Now I want you to practice it and do it with authority. Vamos, quiero verlo. Hija de Dios nunca. Como hija de Dios o como hijo de Dios, yo nunca me veré por vencido. ¿Lo crees? Yes. Lo recibe. Yes. Amén. Amén. Yo quiero que se puedan poner de pies. Yo iba a tener la hermana. Miguelina conmigo porque estaban esperando a David y a Daniel. We were waiting for brothers and sisters that were coming on today. Si en dado caso que ellos vengan, yo le voy a hacer una señal a Miguelina y Miguelina va a venir conmigo aquí. And if they come or someone doesn't understand English, she'll call me up to the front so that I can interpret. Amén. Amén. Amén. Okay, ¿se pueden tomar asiento? ¿Tú sabes por qué a mí me gusta tanto esta descripción que hemos leído? Can that go down a little? Deja ya la bocina. Ya yo voy a comenzar a reprender eso. Amén. Ya estoy así por así. Estoy por así ya de reprender eso. Porque... Pero anyway, vamos a estar en comunión aquí. ¿Tú sabes por qué me encanta tanto ese versículo que hemos leído? Dice que el pueblo de Dios que precede, ¿verdad? Está hablando en el libro de Hebreos. Cuando miramos al pueblo de Dios tras los siglos, no son unos débiles cobardes. Sí tenemos momentos débiles, pero en su mayoría no abandonamos nuestro camino. ¿Pueden decir amén? Amén. Su fe, que es la fe tuya y la fe mía, ha perdurado así encontrando la gran victoria de la salvación de Dios. Este versículo me anima porque el Espíritu Santo nos dice que nosotros no retrocedemos, sino que expresa confianza en nosotros y nuestra fidelidad. No somos lo que retrocedemos, sino que somos creyentes. Cuando tú lees la palabra en Hebreos, ¿verdad? 10:39, dice que nosotros no retrocedemos. Cada uno de ustedes tiene que decir, yo no voy a retroceder. Yo no voy a retroceder. Pueden venir momentos donde tú sientes la debilidad. Puede venir momentos donde tú sientes, wow, yo no sé si yo voy a poder llegar. Pero la palabra dice que los creyentes no retrocedemos. Y si el Espíritu Santo guiado por un si este hombre guiado por el Espíritu Santo está diciendo esto en el libro de Hebreos, yo lo tengo que creer. ¿Quién cree la palabra de Dios? Tú tienes que creer todo lo que dice la palabra de Dios. Mucha gente trata de espiritualizar la Biblia, pero la Biblia, si tú vienes a ver, es Dios diciéndole a un pueblo, mira, ustedes lo único que tienen que hacer es creer. Yo no sé ni cuántas veces, Emma, que me voy a poner a buscar cuántas veces dice tenemos que creer o creer. Porque lo que Dios le está diciendo al hombre, mira, ya tu pecado no son obstáculos en tu relación conmigo. Pero yo no sé por qué el ser humano siempre lo que tiene enfrente de él es su pecado. Y cree que nunca pueden llegar a hacer ninguna cosa porque siempre están mirando su pecado. ¿Para qué murió Cruz en la cruz del Calvario? Para llevar cada uno de nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Qué quiere significar eso? Que ya nuestros pecados fueron tirados a lo profundo del mar. Entonces, si nosotros decimos que nosotros creemos en Cristo, tenemos que creer que lo que Dios dice es verdad. No podemos tratar de canalizarlo o buscarle las cinco patas al gato aquí en la mente. Por eso es que Él es Dios. Los otros días yo hablaba con unos hermanos en Cristo y ellos me decían, pero es que pastora, yo no entiendo cómo es que estas cosas sobrenaturales pueden pasar. Y yo le decía, mira, léete en Juan capítulo 3, donde dice Nicodemo, ¿cómo puede ser que un hombre pueda entrar en la barriga de su mamá de nuevo? Jesús le decía, mira, si tú tratas de hacerlo así, tú nunca vas a entender. Porque lo que es de carne, carne es. Pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. Entonces, este caminar en Cristo no puede ser traducido o canalizado por la mente humana. Tú tienes que decir ahora mismo, me quito lo humano. Ponte las manos en la cabeza y dice, me quito lo humano. Me quito lo humano. Lo que es espiritual. ¿Por qué tú crees que Jesús le dijo a su discípulo, mira, viene se revela. ¿Cuántos de ustedes dicen voy a hacer esto y a los dos, tres días, ¿qué pasó? Lo que propuse hacer no lo hice. Entonces Jesús nos está advirtiendo a nosotros y diciendo esto es espiritual. Cuando tú vengas a la iglesia, no te pongas a hablar con la gente, porque es el enemigo que envía ahí a tu hermano, envía enemigos para distraerte. Por eso es que cuando yo estoy oyendo la palabra de Dios, yo no dejo que nadie a mí me hable. ¿Tú sabes por qué? Porque yo sé que hay un tiempo donde Dios me va a desatar una palabra para yo continuar en este camino. Porque si yo no busco esa dirección, voy a querer retroceder. Pero la palabra dice, nosotros no somos de lo que retrocedemos, sino que nosotros estamos caminando en este camino de fe. Cuando yo lo leí ahora mismo, le dije, ¿sabes qué? Van a haber momentos que tú te vas a sentir, wow, no puedo. Pero Dios te dice, si sigue buscando lo espiritual, si me sigue buscando a mí, si sigue buscando mi palabra, si se te sigue llenando de mí, vas a poder llegar a la meta. Es una cosa, lo pueden dejar así, porque están distrayendo y se puede quedar así. Aleluya. Entonces, vamos a buscar en Hebreos 12:2. Bendito Dios. Aleluya. Hebreos 12:2 dice, aleluya, gloria a tu nombre, Cristo. Puesto los ojos en Jesús. No en los pastores, no en la gente, no en los líderes. Dice la palabra, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. No quiero que lo oiga, no lo puedo oír. Jesús. So, ¿a quién tenemos que tener los ojos puestos? Jesús. Jesús. Solamente Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muchas veces estamos diciendo, ay, para que esa persona, quita los ojos de esa persona y pon tus ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús pasó por sufrimiento. Jesús le dijo, Señor, quita esta copa de mí si me es posible. Jesús. ¿Por qué tú te sientes como que tú no puedes hacerlo? Si el maestro también sintió, ay, yo no sé si quiero pasar por esto. Jesús sabía que no iba a ser fácil, pero él tenía sus ojos ¿en quién? En el Padre. Y él pudo cumplir su meta. Aquí hay gente que Dios lo está llamando a hacer cosas grandes. Levanta tu mano y recíbeme esta palabra. Aquí hay gente que Dios lo ha traído a cambiando vida porque quiere refrescar sobre ti. Y yo decreto y declaro, levanta esa mano y recibe esta palabra. Que Dios te va a capacitar. Que cosas que tú nunca imaginaste que ibas a hacer, vas a comenzar a hacerla. Recibe esa palabra. Recíbela porque Dios va a comenzar a hacer cosas grandes en ti. Pero tú tienes que mantener tus ojos puestos en Jesús. La palabra de Dios, cuando vemos a Jesús, cuando comenzó a enseñarle a sus discípulos, mira lo que comenzó Jesús. No voy a entrar en toda la palabra, ustedes lo pueden leer en Mateo, comienza del 5 en adelante, donde Jesús, después que comenzó el ministerio, comienza a llamar gente y les decía, sígueme a mí. Él no le daba explicación, él solamente le decía una palabra, Jaime, sígueme, Casey, ven. Y esa gente, porque sabía que había algo en este hombre, se sometía sin preguntar. Y él escogió 12 hombres. Y uno lo iba a traicionar. Y él lo sabía y todavía le dio la oportunidad. Porque a todos Dios nos da la oportunidad. Está en nosotros si vamos a creer esa palabra o no la vamos a creer. Pero Dios no hace excepción de personas. A mí no me importa lo que tú hiciste ayer. A mí no me importa lo que está pasando sobre tu vida. Mi trabajo como pastora es dejarte saber que hay algo de frente de ti que Dios quiere que tú piso, mando. Come on, let's, vamos a hablar. De pastores a hermanos aquí, vamos a hablar. Aquí ninguno somos aptos. Pero es por la sangre y el perdón de Cristo. El diablo es el único que señala. El diablo es el único que divide. Eso no es de Dios. Y eso se quiere colar en la iglesia. Eso se quiere colar en tu corazón. Pero tú tienes que tomar la autoridad que Cristo te ha dado y reprender al diablo y dejar de saber. Tú no tienes parte ni suerte conmigo. El propósito de Dios se va a cumplir sobre mi vida. ¿Tú lo crees? That's right. El mensaje es: los hijos del reino nunca se dan por vencido. A mí no me importa lo que tú estás pasando. Aquí todos estamos pasando por algo. Si no es financiero, es familiar. Si no es familiar, es interno. Si no es interno, es con gente, no sé. Pero algo estamos pasando. Pero Jesús dijo: esas cosas van a pasar. Entonces, cuando él comenzó a escoger sus discípulos, ¿cómo fue lo primero que él le dijo? Jesús comenzó a enseñarle a sus discípulos, a sus escogidos. Y él comenzó a hablarle, ¿tú sabes de qué? Comenzó a hablarle de su identidad. Mira lo que Jesús, sin ellos hacer nada, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son lo que le da el sazón. Ustedes son la luz del mundo. Dios Jesús está más interesado de que tú creas lo que Él dice, no lo que tú piensas ni lo que la gente está diciendo de ti. ¿Cómo es que una persona puede violar a alguien, matar a alguien, y Jesús dice que si se convierte de corazón es salvo? Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Nosotros creemos que somos pastores, que nosotros tenemos una mayor revelación, más grande que el mundo, y eso es mentira. Aquí esto es por gracia. Cada uno de nosotros hemos sido privilegiados de poder tener una gracia tan grande como esto. Entonces, cada vez que tú te miras, deja de estar mirándote en la acción, en la manera que tú te estás mirando, y comiénzate a mirarte como Jesús dice. Por eso fue que Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Gloria a Dios. Sin esa gente hacer nada, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Quitando el ADN del mundo y estableciendo el ADN del reino. ¿Y cómo comenzó? Con una palabra: ustedes son la sal del mundo, ustedes son la luz. Y él seguía hablándole las cosas que no eran como si fuesen. Y aún así, ellos todavía no entendían. Porque nosotros como seres humanos muchas veces decimos que creemos, pero en sí no creemos. No creemos. Dios te está diciendo: tú eres santo. Tú dices: no, ¿cómo yo puedo ser santo? Si mira lo que yo hice, tú te estás mirando a través de tus ojos. Para tú poder llegar a lo que Jesús te está llamando, tú tienes que mirarte a través de los ojos de Jesucristo. Pablo, que era Saulo, mataba a los cristianos. Y cuando él tuvo la revelación, que se le abrieron los ojos, él dijo: ¿tú sabes qué? Yo no he hecho nada malo. Y él sí hizo muchas cosas malas, pero que él entendió esa redención que llevó a cabo sobre su vida, de que si en modo uno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Jesús está más interesado en tu identidad que lo otra, que cualquier otra cosa que está pasando. Aquí hay gente que está pasando. Están aquí, pero el enemigo te pone en tu mente. Pero, ok, yo sé que Dios me ha llamado. Yo sé que Dios tiene propósito. Pero ¿por qué me está pasando esto en mi casa? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué todavía yo no me muevo así? Dios te está diciendo: deja de estar mirándote con los ojos tuyos. ¿Tú sabes por qué muchas veces nosotros no podemos mirar? ¿Por qué? Y no quiero que me contesten. ¿Cuántas veces al día o a la semana tú lees esta palabra? La palabra dice que esto es un espejo. Cuando tú te miras en el espejo, ¿verdad? Si nadie te lo dice, tú no te... Vamos a suponer que tú tienes un bajo en la cara. Si yo no me miro en el espejo, yo no lo sé que lo tengo ahí. Pero si yo voy al espejo, yo voy a ver que tengo una barra en mi cara, ¿verdad? Pero cuando yo me voy del espejo, yo no sé qué está ahí, pero después me voy, ¿verdad que sí? Pues la palabra de Santiago dice que esto es un espejo. Aquí tú te miras. Pero recuérdense que nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Yo oigo gente cristiana, y aquí es donde voy a entrar, que están orando el salmo. Y yo no te estoy diciendo que no lo lea, está bien. Pero el Viejo Testamento no nos pertenece a nosotros. Y yo oigo gente: Señor, yo soy un gusano, Padre. Yo soy lo vil de este mundo. Señor, haz algo conmigo. Menospreciándose y hablando algo que ya Jesús rompió. Entonces tú no te puedes mirar como se veía el Viejo Testamento, porque ellos no estaban bajo la gracia. La palabra dice que nosotros estamos sentados juntamente con Él y que nosotros somos coherederos. Con Él. Él tuvo poder, yo tengo poder. Él pudo sanar, yo puedo sanar. Él pudo libertad, yo puedo libertad. Pero si yo le digo ahora mismo, hermano William, I'm sorry that I'm going to use you, but I'm going to use you. Ven ahora mismo, aquí. Yo quiero que tú ores. Vamos a suponer que alguien aquí está enfermo. Pon tu mano sobre esa persona y declara en el nombre de Jesús que sea sano. Yo no digo usted, William, pero hay mucha gente que dice, yo no, yo no. Yo no puedo, yo soy muy nuevo. No está creyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, inmediatamente. Por eso es que le dicen la buena nueva. Esas son las buenas nuevas. Aleluya. Ahora tú eres igual que Jesús. Thank you, man. No cuando esté en el cielo. No en unos cuantos años, no después que te bautice, no después que tome la Santa Cena. Dice, ahora. Ahora. Pero nosotros estamos esperando que pasen los años. ¿Tú sabes por qué no están pasando los milagros? Aunque en este ministerio sí está pasando. Porque nosotros no entendemos que esto no es por Gypsy, esto no es por Wilfredo, right. Esto, no, esto es porque Él lo dijo. Y como Él no es hombre para mentir, si hijo de yo me dejo llevar por esta palabra. Amén. Entonces Jesús comenzó a enseñarle, quitándole el ADN del mundo que te dice, no, tú tienes que pasar 2 y 3 años en la iglesia, tú tienes que bautizarte, tú tienes, y sí, no tenemos que bautizar, y sí tenemos que hacer esa cosa, no estamos diciendo, pero dice la palabra que automáticamente cuando tú haces a Jesús tu Señor y Salvador, tú eres uno con Él. Amén. Que el mismo poder que está en Él está en ti. Amen. Pero el Señor le dijo, no lo trates de razonar en tu mente, es por fe. ¿Y qué fe? Creer. Creer lo que Él dice. Y cuando tú comiences a creerlo así, Miguelina, ahí es donde tú vas a comenzar a ver las manifestaciones del Espíritu de Dios. Ahí es que tú vas a comenzar a ver gente revolucionándose para el Señor. Glory God. Jesús le decía, ustedes tienen que entender que todo comienza en la renovación de tu mente. Tú no vienes aquí a la iglesia para pasar tiempo y sentarte en un banco. Tú vienes a capacitarte y arrancar de ti toda esa mentalidad que tu padre, tu abuelo, tu tío, Dios, gente de la iglesia pusieron dentro de ti. Tú tienes que entender que esa cosa tiene que salir dentro de ti y comenzar a meterte en la palabra de Dios. Glory. Si yo dejo de leer la palabra de Dios y estar con el Señor, mi fe va a menguar. Porque la palabra dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Muchas veces yo le digo, cuando tú estás leyendo, lee la palabra en voz alta. Hay unos libros que yo voy a estar dando, porque cuando nosotros comencemos a desatarlo, porque ahora mismo, ¿tú sabes lo que está pasando en Cambiando Vida? Nosotros estamos formando líderes. Ahora mismo los que están aquí y los que vienen en camino, en estos 6 meses, estamos formando líderes. Estamos formando un equipo. Y por eso es que ustedes dicen, wow, pero es verdad porque Jesús lo dijo. Ustedes están oyendo la palabra que Jesús dijo. Yo le doy potestad a ustedes. Ya tú no tienes que estar llamando, mira, ven, ora por mí. Tú tienes el poder. ¿Tú sabes por qué tú no puedes reprender? Porque tú no te ves juntamente con Cristo Jesús. Porque tú estás mirando tus debilidades, tus incapacidades. Y cuando Jesús comenzó a enseñarle a los 12, que fueron 12, que Él transformó el mundo, Él duró ¿cuánto tiempo? 3 años y medio enseñándole. Mira, yo quiero que ustedes piensen así. Yo sé que antes decía ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo a ti, ama a tu enemigo. Amén. Cuando a ti te hagan mal, mira, bendícelo. Amén. Mira. Cuando tú tengas que hacer un ayuno, no lo hagas para que todo el mundo lo vea. Hazlo tú y yo. Cuando tú tengas que orar, no lo hagas para que todo el mundo, yo te estoy escuchando. Eso era Jesús, porque los religiosos le enseñaban, mientras más alto tú lo hagas, mejor es. Mentira del diablo. That's right. Porque el Señor conoce lo que está dentro de tu corazón. Yes. Dios lo que quiere es que tú seas una dinamita para la explosión y que la gente pueda entender que esto no es religión, sino que tú estás viviendo lo que tú estás hablando. Dios cogió 3 años y medio para capacitar a estos hombres que iban a transformar un mundo completo. So, aquí hay gente que tú estás siendo capacitado. Hay cosas que tú estás haciendo que tú nunca te imaginaste que tú ibas a estar haciendo. Hay cosas que Dios te está exponiendo que tú estás diciendo, wow, pero es verdad, yo como que puedo hacer eso. Porque Dios está poniendo en ti un peso de gloria para que tú lo puedas creer. Porque si tú lo crees, entonces tú lo puedes hacer. Pero al diablo, ¿tú sabes por qué? ¿Y tú sabes por qué también los pastores no les conviene eso? Porque si un pueblo de Dios entiende su identidad, ya tú no tienes que estar dependiendo tanto del pastor. La gente, el pastor lo que quiere es controlar. Yo no, yo quiero edificar y enviar. Amén. Porque yo entiendo. Que cuando la gente comienza a hacer lo que Dios está haciendo, nos vamos a multiplicar y entonces la venida de Dios va a venir. Es el propósito. Yo no quiero estar aquí toda mi vida. I don't want to be up in here for years. Porque mientras estemos en esta tierra, vamos a estar sufriendo. Eso es lo que yo le quiero decir a cada uno de ustedes hoy. Jesús dijo, el mismo poder que está dentro de mí, cuando yo morí, yo se lo di a ustedes. Ustedes tienen que renovar su mente y creer la palabra de Dios. Dice en Juan 15:16, dice que Él nos escogió a vosotros y nosotros no a Él. Muchas veces nosotros pensamos que fuimos nosotros que lo escogimos, pero Él nos escogió a nosotros. Y mucho antes de que tú le dijiste, Señor, aquí estoy. Porque ya Dios sabía que tú le ibas a estar sirviendo. Ya Dios sabía que tú ibas a estar aquí. Dios sabía que ya yo iba a estar en este ministerio. Dios sabía que tú ibas a venir de lejos. Ya Dios lo sabía. Dios lo escogió. Y Dios lo está capacitando. Dice en Juan 2:24 que Jesús sabía lo que hay en todo hombre. Antes de tú decirlo, ya Dios sabe lo que tú estás pensando. Yo no sé lo que ustedes están pensando, pero Él sabe lo que tú estás pensando ahora mismo. Esa batalla que tú estás teniendo, ya Dios lo sabe. Por eso es que yo no entiendo por qué la gente peca. Porque ellos dicen, ay, yo no voy para la iglesia porque ya... ¿Pero qué Señor estaba ahí cuando tú estabas pecando? Dios estaba ahí, yo lo estaba viendo. Y la gente, no, yo no voy para la iglesia. Ay, que yo no puedo pasar al frente porque... ¿Pero es que Dios estaba ahí? Porque Dios es omnisciente y Él está en todo lugar. Entonces, esto es una falsa doctrina, es una falta, es religiosidad. Y Dios quiere quitar eso de nuestra mente. Tenemos que entender que esto es un campo de batalla. Y que los hijos del reino no retrocedemos. Nosotros miramos al blanco y soberano de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros hemos sido escogidos por Él con un propósito aquí en la tierra. Glory God. Es necesario que ustedes no se pierdan ni una clase. Es necesario que no se pierdan ni un culto. Porque en estos 6 meses, levanta tu mano y recibe esta palabra. En estos próximos 6 meses van a venir una aceleración sobre lo que se ponen a las manos del Señor. Y Dios te va a mostrar cosas que tú nunca has visto, cosas que tú nunca imaginaste que tú ibas a ver. Porque estamos en los tiempos finales. Estamos viendo cosas que nosotros nunca pensábamos que iban a ver. Pero Dios le ha placido a levantar este ministerio para que gente, los vil y los menospreciados del mundo, los que no cualifican la iglesia, vengan a este ministerio, se capaciten y comiencen a moverse en el poder del Espíritu Santo. Reciban esa palabra. Esto no es otra iglesia más. Mira, yo ni estoy trayendo el mensaje. El Espíritu Santo que me está dando. Déjame decirle una cosa. Yo no estaba supuesto a estar aquí. Este ministerio no estaba supuesto a estar en Orlando. Este ministerio es para Saint Cloud. Y el Señor nos desvió. Y yo, Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿pero por qué tú me tienes a mí en Orlando? Señor, ¿pero por qué es lo que está pasando? El Señor me dice, tranquila, es que estoy haciendo algo diferente. Tú me pidiste a mí que tú quieres algo diferente. Yo lo estoy haciendo. Ahora tú te tienes que someter y creerme a mí. Amen. Yo estoy levantando un ejército poderoso. Yo no sé si tú lo puedes creer, pero déjame decirte una cosa. Tú no eres la misma persona que tú eras. Desde que tú pisaste pie en este ministerio, hay una confianza dentro de ti que tú sabes que no importa lo que se levante contra ti, que tú tienes el poder de vencer cualquier cosa que se levante contra ti y contra tu familia. Ese es el ADN. Ese es el ADN. Ese es el ADN de Cristo. Aquí hay jóvenes que se van a levantar poderosos en el Señor, pero estamos en una escuela de aprendizaje, estamos entrenándonos. Por eso es que hacemos el encuentro, por eso es que estamos haciendo esa cosa, porque aquí se rompieron los parámetros, las cosas como se tienen que hacer supuestamente. Tú estás siendo capacitado. Dios te está diciendo, no tengas miedo. Te pueden decir que tiene una enfermedad. Te pueden decir que te van a sacar de tu casa. Tu esposo te puede decir que te quiere dejar. Pero tú tienes el ADN de Cristo. Y tú no puedes recibir esa palabra. ¿Tú sabes qué, hermano? Están tanto al punto que a mí no me importa lo que yo esté viendo físico. Si Dios dijo es verde, a mí no me importa que esté aquí enfrente mío rojo. Yo digo es verde. Porque la palabra dice que esto es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que creen a Jesucristo. Aquí te está capacitando. Aleluya. Tú te estás capacitando. Ustedes se están capacitando. Esta pareja de Puerto Rico. Y yo dije, ustedes, Dios lo envió aquí. Porque lo está capacitando. Son nuevos. Ellos no cualificarían a lo mejor en otra iglesia porque son muy nuevos. Pero es que yo no miro por los ojos del hombre. Yo miro a través de esta palabra. Y esta palabra dice, todos cualificamos. Todos somos llamados. Todos podemos tener el poder proceso. Tú no te puedes ir a la ligera. Tú te tienes que someter y aprender. Mi llamado de pastor fue hace 12 años. Yo pasé 12 años capacitándome, aprendiendo. Hay gente que se van a levantar los 6 meses, gente en 1 año, gente en 3 años, gente en 10 años. Eso no es, eso a mí no me incumbe. Lo que me incumbe a mí es que el ADN de Cristo Jesús esté cimentado en cada uno de ustedes. Bendito Dios, Dios me cambió todo. Aleluya. La autoridad del creyente. Yo quiero que ustedes escuchen esto. Nos han robado. Hemos perdido algo sumamente importante y valioso. Algo que puede significar la diferencia entre el fracaso, oye esto, y el éxito, la derrota y la victoria. ¿Qué es esto tan determinante? ¿Qué nos han robado? Te puedes preguntar, ¿qué me han robado? ¿Te puedes preguntar? ¿Qué me han robado? ¿Qué nos han robado? Antes de contestar la pregunta, pensemos en un cuento del águila recién nacida que un campesino encontró en el campo. La llevó a casa y la dejó con las gallinas. Y así se formó y se creció. Como las demás gallinas, el águila aprendió a alimentándose comiendo reptiles y semillas que se encontraba en el suelo. Y pasaba todo el día mirando hacia abajo. Sin embargo, un día el águila miró hacia arriba, hacia el cielo, y allí vio un extraordinario pájaro volando y planeando en las alturas. El águila quedó impresionado por lo que vio y soñaba con hacer algo similar. De repente se le acercó un gallo y le preguntó, ¿qué está mirando? El águila le habló del pájaro y le decía que deseaba volar también así. Al mirar arriba, el gallo le contestó, oh, es un águila, pero no pienses más en eso. Mira esto. Tú eres una gallina y siempre serás una gallina. Al escucharlo, el águila se resignó a su destino y volvió a buscar reptiles en el suelo. Yo te estoy diciendo hoy a ti, tú tienes poder, tú tienes autoridad. Hay un propósito de Dios sobre tu vida. Tú no te tienes que conformar con lo que estás viviendo. Yo te estoy diciendo eso. Yo estoy siendo esa águila que está volando en las alturas y te está diciendo, tú lo puedes hacer. Pero entonces el enemigo envía gente o envía a alguien o te susurra y te dice, come on, for real. You really think that you can do that? ¿Tú de verdad crees que tú puedes hacer eso? ¿Tú crees que tú tienes la autoridad para cambiar tu hogar? ¿Tú crees que tú tienes la autoridad para cambiar tu circunstancia? No, güey. Entonces tú vuelves, ay, es verdad, déjame ir a la rutina, a la iglesia, a lo mismo, y con el mismo problema. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Es un cuento triste, ¿verdad? Al águila le habían robado algo muy importante. Lo que le hizo perder su verdadero propósito en la vida, esto es, ¿tú sabes qué fue? Su identidad. En la iglesia hoy en día, el mismo cuento triste está sucediendo a miles y miles de cristianos. Aun cuando Dios nos ha creado para volar en las alturas, hemos creído la mentira del diablo que somos pobres pecadores y siempre seremos así. Mientras no vuelva Jesucristo para llevarnos al cielo, dice el diablo, tenemos que soportar toda clase de tristeza, enfermedades, pobreza y fracaso en la vida. Como el águila que pensaba que era una gallina, cuando en verdad él era un águila, hemos creído que somos como todos los demás en el mundo. La única diferencia es que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Nos han robado una verdad preciosa y poderosa, la verdad de nuestra identidad en Cristo. Por eso es que tú estás aquí en Cambiando Vida. Hermanos, no somos gallinas como los demás. Dile a la persona que está al lado tuyo. No somos gallinas como los demás. Dile, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo. Y nueva criatura con una nueva identidad. Y nueva criatura con eso una es quien nueva tú eres. Vida. ¿Tú lo crees? Amén. Yes. ¿Tú lo crees? Amén. Que eres una hija. Thank you, Lord. O un hijo de Dios. Yes. Un representante. Thank you. De la embajada del Señor. Aleluya. ¿Tú estás reinando en tu vida? Hazte esa pregunta. ¿Tú estás reinando en tu vida? Hoy es diferente, yo no sé, pero el Espíritu Santo está haciendo algo diferente hoy aquí. Pregúntate y piensa, ¿estás reinando en tu vida? La autoridad y el dominio es lo que Dios entregó al primer hombre, Adán, en el huerto de Edén. En Génesis 1:27-28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y los bendijo, y le dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojugarla, y señorear sobre ella. No lo digo yo, lo dice la palabra. El hombre recibió, oigan esto, ya estamos terminando. El hombre recibió autoridad sobre la tierra y sobre todo lo que existía en ella. Si hay alguien que está siendo, oigan esto, porque yo tengo que ser obediente. Si hay alguien que está siendo distraído, o hay alguien que le está dando sueño, levántate en el nombre de Jesús y repréndelo. Y dicho, voy a oír palabra de Dios. Amén. A mí no me importa, en el mismo culto. El mismo culto, tú te levantas, levántate, levántate, pasea, pero no deje que la palabra sea robada, porque ¿sabes lo que estamos hablando hoy? De tu identidad. Cuando tú conozcas quién tú eres, tus circunstancias van a cambiar. Yes. Él existía. Él, la gracia de Dios y su justicia, entre otras. Mientras el hombre, oye esto, mientras el hombre caminaba con Dios en obediencia, su autoridad y dominio quedaban vigentes. Pero cuando Adán y Eva pecaron, algo profundo sucedió. Algo que dejó la humanidad en esclavitud y temor. El temor no es de Dios. El hombre perdió la justicia de Dios y su propósito. Lo voy a repetir. El hombre perdió, ¿verdad? Perdió la justicia de Dios y su propósito. Lo perdió. Su identidad había cambiado. Ahora no era un hijo de Dios, sino un hijo de ira. En lugar de reinar, el hombre quedó sujeto a servidumbre. Por eso es que el ser humano, si no te hablan la vida del reino, no te hablan esto, tú vuelves a ser otro religioso más que está viniendo a la iglesia perdiendo el tiempo. Por eso es que nosotros podemos ver allá afuera gente que estaban viniendo a la iglesia, pero nunca lo guiaron, nunca le hablaron de la identidad y están allá afuera porque dijeron, ¿para qué voy a estar en la iglesia si lo único que hacen es criticarme, lo único que hacen es meterme un pisado y no me dejan que me levante para yo poder tener un micrófono, para yo poder orar? Yo tengo que pasar por unos procedimientos cuando eso esclaviza al ser humano. Eso no es de Dios. Y yo estoy hablando, yo estoy orando y hablando y decretando. Señor, abre los ojos espirituales. Señor, abre los ojos espirituales. Abra los oídos espirituales. Que tu iglesia entienda que no son cualquier cosa. Que tu iglesia entienda que tiene propósito, que tiene palabra, que tiene poder en la palabra. Que ellos pueden establecer algo solamente hablándolo. Dios te está entrenando, Lexi. Cuando Jesús vivía entre nosotros como hombre, oye esto, Él, Jesús, nos mostraba lo que significaba la autoridad del creyente. Jesús vino como hombre para que nosotros nos pudiéramos identificar con Él. Porque si Él hubiera venido espiritual, ¿cómo nos vamos a identificar con Él? Porque somos carne y sangre. So Jesús dijo, espérate, para que ellos entiendan que ellos tienen poder, que ellos tienen la misma autoridad que yo voy a venir con sangre y carne. Y voy a tener la misma debilidad de que ellos tienen y todo eso. Claro, sin pecar. Él nunca pecó. ¿Verdad que no? Como Dios en la carne era un hombre justo, sin pecado y lleno de gracia y verdad, así Él dominaba las enfermedades, la escasez, el clima, oye esto, los demonios, la muerte y al mismo diablo. Su justicia le mantuvo bajo la cobertura de Dios y así Él tenía autoridad para deshacer las obras del maligno. Es importante que entendamos, oye esto, mi hermano, que el diablo solo ganó acceso al mundo a través del pecado del hombre. Mientras el hombre mantenga su naturaleza pecaminosa, no tiene ningún derecho legal en contra de las obras del enemigo. Tiene que sufrir enfermedades, tragedias, escasez y el fracaso porque es un pecador y el diablo viene para robar, matar y destruir. El hombre perdió la justicia por el pecado de Adán, pero si el poder del pecado fuera destruido y si el hombre pudiera recibir una nueva naturaleza, oye lo que te estoy diciendo, una nueva identidad, entonces recibiría también la autoridad para reinar en la vida. Como a Jesús, la buena nueva del Evangelio, declararon exactamente esta poderosa verdad. ¿Ustedes están entendiendo esto? ¿O no lo están entendiendo? Lo que lo estaba aguantando ya fue roto por la sangre del Cordero y para siempre. Cada pecado está bajo la sangre de Cristo. Cada pensamiento malo que tú tengas está bajo la sangre de Cristo. Todo lo que tú ibas a hacer ya Dios lo sabía. Y Dios te dije, te escogí a ti. Yo sabía lo que tú ibas a hacer, pero me plaza, me plujo a escogerte a ti. A mí se me da la pega gana de escogerte a ti y usarte para mi gloria. No me importa lo que la gente diga. Aleluya. Eso es lo que dice Jesús. Y estoy terminando, pero es que tengo que entrar aquí. Entonces, el creyente ahora no es un pobre pecador. Dile a la persona al lado, yo no soy un pobre pecador. No soy un pobre pecador. Soy salvo por la gracia de Cristo. Era un hombre pecador, pero fui salvado y transformado por la gracia de Dios. Ahora oigan esto, cada cristiano es espiritualmente una nueva creación y tiene una nueva identidad. Ya no somos gallinas, no somos víctimas, sino vencedores en Cristo Jesús. Oye esto. Seguramente alguien está pensando, yo lo sé, eso no me lo reveló ni carne ni sangre. Alguien aquí está pensando. Oye esto. Pero yo no me siento como un vencedor. Todo anda mal. Siempre estoy enfermo o enferma. Nunca tengo suficientes recursos para cancelar mis cuentas. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que has actuado como una víctima por tantos años que sigue comportándote como una víctima. ¿Viste? Oye esto. La vida victoriosa y abundante depende de nosotros, no de Dios. Tú estás esperando que Dios haga algo y Dios dijo, ¿por qué yo lo hice? That's right. That's right. Ahora te toca a ti. Mira esto. Dios ha hecho su parte y ahora depende de nosotros. Hemos sido como el águila que creyó al gallo cuando le dijo, tú eres una gallina y siempre vas a ser una gallina. El diablo nos ha dicho lo mismo por muchos siglos y lo hemos creído. Pero la verdad nos hace libre. Y al estar armado con la revelación de nuestra nueva identidad, podemos cumplir con los mandatos de Jesús, ¿Qué quiere Él de nosotros? ¿Qué ustedes creen que Dios quiere de nosotros? Dice, como tú me enviaste al mundo, este Jesús hablando al Padre. Señor, Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío a ellos al mundo. Y eso lo puedes buscar en Juan 17, 18. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. No lo digo yo, lo dice la palabra. La vida cristiana no debe ser una vida llena de fracaso, de enfermedades, de escasez. De hecho, el Señor nos ha mandado para librar al mundo de tales cosas. El Evangelio es el poder de Dios que puede librar a los esclavos. Pero si los mismos cristianos siguen viviendo en vida fracasada, ¿cómo podemos predicar al mundo? No, hermanos míos, oigan esto. La vida fracasada no es para nosotros. Hemos recibido autoridad y debemos administrarla. Este poder, tú tienes que administrarla a otros. Aleluya. Ya yo estoy cansada. Ya yo estoy cansada de ver a los hermanos. Ay, que yo estoy pasando por una prueba. Y que and let me tell you something. Vamos a pasar por cosas. Pero, ¿por qué nosotros? Ay, que estoy pasando por algo. Me muero por mí. Santifica, búscame aceite, aceite, búscame aceite. Vamos en mi casa, ven, pastora, ven. Uh-huh. Y yo lo hago, because I'm like, okay. I'm like, wow, pero este está viviendo como una gallina. Esta está viviendo como una gallina. Jesus. Y siempre va a estar esclavizado a este mundo religioso. Cuando Jesús dice, wow, yo tengo tanto para ti. Wow. Pero hasta que tú no comiences a mirarte como yo te miro, hasta que el radio X no se te, ay, se te meta por los ojos y tú entiendas que tú eres tal como Jesús. ¿Cómo que yo soy tal como Jesús? Somos tal como Jesús. ¿Tú sabes por qué yo estoy aquí parada? Porque yo le creí al Señor. Yo no cualificaba. La palabra de Dios dice que lo vil y lo menospreciado del mundo ha escogido Dios para avergonzar al fuerte y al sabio. A ti no te califica ningún hombre ni ningún título. A ti te califica tu creencia en el Señor. De tu mirarte, yo quiero que todo el mundo se reflexione. De tu mirarte como Jesús te mira a ti. A mí no me importa si tú tienes un mes, si tú tienes 2 años, si tú tienes 10 años sirviéndole al Señor, si tú tienes 3 días, 1 día. Dios te dice, vamos un poquito más. Dios te dice, mírate como yo te miro. Tú eres victoriosa ahora. Tú eres victorioso ahora. Ese anhelo que está dentro de ti, lo he puesto yo. Yo lo he puesto. Pero el diablo y su demonio te siguen derrumbando porque tú no te puedes mirar como yo te estoy mirando. A la medida que tú comiences a mirarme como yo te veo, se van a comenzar a caer todas esas murallas, todos esos pensamientos erróneos, toda esa malicia que el enemigo te pone en tu mente. Y algunas veces tú te sientes coger el carro y irte por ahí lejos. Hay veces que tú quieres correr, dejar tu esposo, dejar tus hijos, porque la circunstancia es tan fuerte. Pero Dios te dice, tú no eres de los que retroceden. Tú eres el que sigue mirando al soberano Dios, que es Jesús Cristo. Thank you. Y a la medida que tú entiendas que tú tienes poder, que yo te saqué de lo más vil, que yo te cogí, te planté en lugares celestiales conmigo. Cuando tú comiences a mirarte, vas a comenzar a caminar sobre los escorpiones, sobre toda malicia del enemigo. El diablo Es ahora que yo quiero que tú comiences a mirarte, mirándote siendo victoriosa, mirándote teniendo un matrimonio bueno, mirando a tu esposo al lado tuyo adorando, mirando a tus hijos adorando, mirando a tu parentela, mirando y adorando a Dios. Mira, hay gente que como Judas nunca van a entrar en esto. Pero la salvación es individual. Y Dios te está llamando a ti. Tú déjale. Lo que tú no puedes hacer, se lo deja al Señor. Porque Dios te ha llamado para reinar. Dios te ha llamado para tú conquistar. Para que tú le hables a la otra gente de la buena nueva. De qué es lo que Dios te ha entregado a ti. Y tú vas a ver cómo Dios te va a usar. Mira, comiénzate a mirar. Mírate a través de los ojos de Jesús. Mírate a través de los ojos de Jesús. Porque Dios tiene un llamado sobre tu vida. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Clara, Dios te está llamando. Las cosas que se te están levantando es el enemigo para robarte tu identidad. Pero Dios te dice: yo te he cogido, yo te he cogido, yo te he plantado en lugares celestiales. Ahora te dice el Señor: toma tu posición, toma tu posición, toma tu posición, toma su posición. Aleluya. Tú tienes que pelear esta guerra. Tú tienes que pelear la guerra. Tú tienes que pelear la guerra. Tú tienes que pelear la guerra. No te puedes quedar pasivo. No te puedes quedar pasiva. No te puedes quedar ahí. Ahí, pasando por prueba. Y tú no sigues haciendo nada. Deja la timidez para un lado. Deja la timidez para un lado. Déjalo para un lado. Y comienza a orar por la gente. Comienza a declarar: tú tienes vida en Cristo Jesús. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Pero tú tienes que creerlo. Mira, tú no te puedes quedar ahí. Tú no te puedes quedar. Tú tienes que reprender al diablo. Reprende lo que dice el Señor. Dile que tú vas a llegar. Dile que voy a llegar. Yo voy a llegar. Va a vencer. Voy a vencer. Yo voy a llegar. Y rescatar a va. Oh Padre, en el nombre de Jesús, te saco una unción. Te saco una unción sobre tu pueblo. Sobre tu pueblo. Te saco, te saco. Te saco la gloria tuya. Te saco, te saco. Dile, abre tu boca. Abre tu boca. Abre tu boca. Si te quedo cerrado, mira, te va igual. Te va igual si te quedas ahí. Te va igual como entraste. Abre tu boca. Ábrela. Ábrela. Ábrela. Señor, porque tú vas a llegar. Oh Padre, en el nombre de Jesús, te saco autoridad. Ahora, Espíritu Santo, ahora, papá. Espíritu Santo, ahí, mira, ¿quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¡Oh, quién manda aquí! Dile que aquí manda Jehová, aleluya. Espíritu Santo, rompiendo la cadena, rompiendo la cadena, rompiendo esta cadena mentira para el diablo. Te lo quieres, te lo compro con mi dinero. Una cantada machete. Oh Padre, en el nombre de Jesús, suéltate, te dice el Señor. Suéltate, te dice el Señor. Oye, creí que Dios no se ha movido. El Espíritu de Dios, oh, aquí se está moviendo. I glory, glory, glory. Hay cosas que Dios te va a mostrar y tú vas a comenzar a hacerlas para que tú puedas ver cómo se rompe la muralla, cómo el plan del enemigo se rompe sobre tu casa. Padre Santo, en el nombre de Jesús, revélale a tu hija, revélale y háblale, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Padre Santo, ella, Padre Santo, Dios, se encomienda a tu voz, se encomienda a tu decreto, se encomienda a lo que tú le estás diciendo. Padre Santo, porque tú has escogido tu hija. Tú has escogido tu hija, Señor, para ser una bendición sobre tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, ahora, racatara bachete, recibe el poder de Dios, recibe el poder de Dios, porque solamente con el poder de Dios es que tú ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! del Señor. Los milagros que van a hacer es para que le den la gloria. No se queden callados con lo que Dios está haciendo. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Hay gente que Dios va a poner alrededor de ustedes. Ustedes tienen que decir, mira, yo estaba así, ahora santo Dios. Tú tienes que dejarle saber y comenzar a evangelizar y dejarle saber. Y a la medida que ustedes sigan buscando la presencia de Dios, la unción de Dios lo va a llenar de uno de los pies a la cabeza. Y va a ser algo sobrenatural. Sobre ustedes. Porque Dios lo escucha. Llénanos, Señor, para que yo pueda Y que caiga tu lluvia, oh, sí, Señor. entero limpia. Todo la de gloria. Ya soy en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, ahora se va, se va, se va, se va, se va. Suele no tiene parte ni suerte. No tiene parte ni suerte. Se va. Ahora lo siento. Sí. Y que caiga tu lluvia. Iba a cantar a Bachete de Momoshata. Y que caiga tu lluvia. Padre, en el nombre de Jesús. Oh sí, Señor. Oh sí, Señor. Oh sí, Señor. Oh gracias, Padre. Una cantará Bachete. Si aquí hay alguien que todavía se siente como que no está bien, no te vayas así. Como si tú estás gozoso, te sientes libre, te sientes que puedes hacer cualquier cosa. Yo quiero que tú levantes tu mano ahora mismo. Yo quiero que tú levantes tu mano. Tú estás en training grounds. Tú estás en una tierra, en una atmósfera donde Dios te está entrenando. ¿Y sabes por qué hay lágrimas en tus ojos? ¿Sabes por qué? Porque Dios está implantando su ADN en ti. Y Él te está diciendo, yo te he escogido. Y yo voy a cumplir mi propósito sobre ti. Solamente necesito que te sometas a lo que te estoy hablando. No dejes que nada ni nadie te robe lo que te he entregado en esta tarde. Tú te vas para tu casa, tú te vas para afuera, pero tú te vas bajo el poder mío, te dice el Señor. Tú tienes autoridad y no dejes que el diablo, ni su demonio, ni nada en este mundo te robe lo que Dios te ha entregado, te dice el Señor. Tú sabes cómo tú vences al mal. Tú vences al mal amando, dando en paz, caminando en paz. Tú no tienes que pelear, tú no tienes que hacer nada en tu propia fuerza. El que te está tratando mal, ámalo. El que te está haciendo la vida de cuadrito, extiéndele la mano. Vas a ver cómo vas a derrotar al diablo y a sus demonios. Porque nosotros somos hijos de luz y no de niebla. Padre, en el nombre de Jesús, yo cubro tu pueblo. Yo cubro tu ejército a la medida que ellos salgan de este lugar. La cobertura del Padre, del Espíritu Santo y de Jesús está sobre ellos. Y no habrá nada ni nadie que lo pueda derribar. No habrá nada ni nadie que le pueda robar lo que ya tú le has dado en el nombre de Jesús. Yo despacho ahora ángeles guerreros y ángeles ministradores que estén contigo. En el nombre de Jesús. Tengo tres anuncios que tengo que hacer. Y hacemos la despedida. Y los anuncios son estos. El martes tenemos el post-encuentro en la iglesia de la pastora Darling con el pastor Wilfredo. El martes estaremos en la casa de Bruni adiestrándonos. Ya yo hice los exámenes que muchos tuvieron. Y ya el martes lo vamos a estar discutiendo.